desde lo económico, desde lo social, es un gran esfuerzo llegar hoy hasta aquí, como lo fue en el 2022, toda la lucha que llevamos adelante y que en algunos casos terminamos con esta situación, ¿no es cierto? Hace un rato venían, nos saludaban, nos daban un abrazo y acá el abrazo es de todos, porque esto nos tocó a nosotros seis poner la cara y poner el cuerpo en estas imputaciones, pero acá estamos todos porque esta lucha la hemos logrado entre todos y todas, así que gracias. Y bueno, realmente una vergüenza que el sistema judicial obligue a una compañera, la cual presentó un certificado médico que no podía estar presente, obligue a que esté presente con un link en donde nunca pudo ingresar. O sea, un sistema totalmente precario, ¿sí? Entonces eso hay que decirlo, porque nos obligan a estar acá. Al querellante no. El querellante no perdió día de trabajo, el querellante mandó a dos abogaditos ahí que no sabían, realmente como dice la Marce, se le cambió la cara cuando dijimos, ¿nosotros declararnos culpables? ¿Estás loco? Si no cometimos ningún delito, defender a la Pachamama no es un delito. Nos estamos quedando sin árboles, nos estamos quedando sin agua, socialmente estamos quebrados y nos vamos a declarar culpables. Esta es una nueva forma que tienen de discriminación, ¿sí? De discriminar, de criminalizar. O sea, no vamos a silenciarnos, no nos vamos a callar. Y si pretenden que la próxima audiencia sea bajo los términos que ellos quieren imponer, no lo van a lograr porque nosotros estamos fuertes. Gracias a todos ustedes, estamos fuertes. Yo sabía que la lucha ambiental nos uniría. Emociona ver acá la rueda. Hoy pensaba, ¿qué palabra para definir esto? Y es dignidad. La dignidad de los nadie que estamos aquí demostrando una vez más que el amor que tenemos por nuestra pacha, por nuestra hermana, nuestro hermano, nuestro compa, es más fuerte que la criminalización, que el apriete, porque ahí adentro y los abogados lo resaltaron atinadamente, parece que nos estuvieran queriendo chantajear, ¿sí? Parece que nos estuvieran queriendo hacer tropezar el palito con esto de que no, pero podemos aliviarle la pena, podemos a cambio de firmar este contrato con el diablo, ¿no? Reconociendo que somos culpables. ¿Culpables de qué? ¿Culpables de qué? ¿Quién amenazó al monte? ¿Quién nos amenazó de muerte cuando estábamos cerca del obrador? ¿Quién lo agarró a Matías Méndez y le rompió las costillas a patadas a las 12 de la noche, encapuchado? ¿Quién mató a Jonathan Romo? ¿Quién está detrás de Cecilia Basaldúa? ¿Fuimos nosotros los que somos una amenaza por ir y plantearle a un funcionario público cuál es su deber, por ir a indicarle que el deber de él es proteger el territorio y no entregarlo al IRSA, a un plan colonialista? Entonces, frente a eso, no, la palabra que yo siento que sintetiza todo esto es la dignidad. La dignidad de estar acá, de sostenernos, tenemos que sostenernos. Ahora se viene un proceso que ellos fijaron la fecha, ellos fijaron el escenario, ellos pusieron todo. Le planteamos en un momento cuestiones, pues somos gente de laburo, acá hay una compa que depende de un trabajo, no puede ir y pedir el día para para poder estar acá. No se nos escuchó, si se decidió unilateralmente. Y bueno, el 7 de mayo sería la fecha del inicio de este proceso, un proceso donde vamos a venir a sostener nuestra inocencia y a sostener que esa lucha no solo que es una lucha inocente, sino que es una lucha justa que empezó en el 2015 cuando presentamos, ¿sí?, el amparo colectivo, que siguió en el 2017 con esa histórica audiencia pública que se hizo en Santa María de Punilla, donde se le dijo no a ese proyecto, que siguió en el año 2021 con el 90% de rechazo en esa audiencia que quisieron truchar con la virtualidad y que aún así nosotros respondimos con dignidad y la ciudadanía se expresó y dijo no, y aún así atropellaron la voluntad popular, y eso nunca va a tener licencia social porque nadie se va a poner, salvo aquel que tenga algún interés en el bolsillo, se va a poner del lado de los negocios por encima del agua, por encima del monte y por encima de la vida. Así que con dignidad a seguir, esto recién empieza y vamos a estar acá firmes, ¿sí?, demostrando no solo la inocencia, sino la justicia de esta lucha que viene sosteniendo los compañeros en Mendoza, que allá no nos olvidemos que tenemos compañeros que están detenidos injustamente. Y no queremos esa Argentina, no queremos esa Argentina de la dictadura minera, de la dictadura del IRSA. Sí, pues sabemos bien que este proceso en realidad es para imponer los negocios del saqueo y el extractivismo. Y no lo queremos, no queremos tampoco el casino acá en San Marcos Sierras, no queremos que destruyan el monte para traer la timba acá, para ensuciar a una sociedad. ¿Sí? Y tampoco queremos que se haga una autovía en consulta, tampoco queremos que se persiga y se criminalice a los que protestan. Así que bueno, muchas gracias y la verdad que sentimos el abrazo de toda la comunidad presente. Gracias. Bueno, yo quisiera solamente decir gracias, muchas gracias a todos. Yo también quería agradecer todo este movimiento, la organización. Ahí los jueces, los vocales, los fiscales, todos sienten la presión acá. Bien. Entonces hay que fortalecer eso y nada, y agradezco, sé que cuesta un montón moverse hoy en día. Y bueno, no sé, ahí los compañeros ya dijeron todo, pero también agregué el tema de las comunidades indígenas, digamos. Yo estoy representando una comunidad, no hubo consulta previa, quedó una ley, digamos, nacional, está la constitución ahí, que es lo que nos estamos amparando, digamos, para frenar toda la destrucción. Y bueno, eso nada, que tenemos ese apoyo, digamos, nuestros ancestros nos están sosteniendo acá para mantener la vida, digamos, que esto no es por nosotros, es por las próximas generaciones. Y ellos también con esto buscan un precedente de castigar la protesta social, la defensa del ambiente, y algo que no lo podemos permitir, digamos, por más que a nosotros nos cueste, digamos, ponernos al frente y aguantar esto, sabemos que no estamos solos ni que lo estamos haciendo por nosotros, digamos. Por eso también yo agradezco todo este apoyo y nada, por lo menos de mi parte, de la parte de nuestra comunidad, de nuestras comunidades hermanas, vamos a estar con esto hasta el último. Antes de que se vayan los abogados y las abogadas, bueno, decirles gracias porque realmente, bueno, ahí está René y Gustavo y la Euge y las otras se estaban yendo, porque ponen el... Acá ponen el cuerpo y el corazón, realmente es todo un viaje venir hasta acá y presentar un montón de cosas, así que bueno. Bueno, lindo verlos de nuevo después de tanto tiempo. Yo creo que el punto fundamental acá es que la forma de perseguir en este caso es

liberado, digamos, no fue inculpado injustamente, y a partir de eso también logramos el inicio de una nueva investigación y también un pedido concreto que era el cambio de fiscalía. Todo esto empezó a hacer agua a partir de los años que corrieron. Lentamente se fueron logrando algunos avances y lo último que ha sucedido en respecto de la investigación, de este nuevo proceso de investigación que debería estar dándose curso, es que nos enteramos, tanto las organizaciones que acompañamos como la familia de Cecilia Gisela Basaldúa, que el cuerpo de Cecilia fue enterrado de forma ilegal, porque la familia no fue notificada, en un cementerio en Córdoba capital. Esto es un delito extremadamente grave. No solo vulneran a Cecilia en su memoria, en estos tribunales de justicia patriarcal, avalando y siguiendo sosteniendo, perpetuando, digamos, este atropello que es el femicidio de una mujer en este territorio que es Punilla, sino que también osan de esta libertad y de esta impunidad de hacer con nuestros cuerpos lo que quieran. La justicia y sus partes, por supuesto, sus instituciones. El cuerpo de Cecilia hoy se encuentra en Córdoba, un cuerpo que debería haber sido peritado, un cuerpo que no sabemos por qué procesos pasó hasta que llegó a ese lugar y que, por supuesto, nos indigna y nos llena de absoluta bronca y repudio que esto siga sucediendo y se sostenga. ¿Qué clase de investigación se va a impulsar a partir de estos hechos tan terribles que tienen que ver con una prueba básica y clave que es nada más y nada menos que la prueba física, que es el cuerpo de Ceci, que ya había sido peritado de una manera completamente irregular, que también fue demostrado durante el proceso judicial que esas pericias fueron tomadas de maneras muy extrañas, que esos informes no terminaban de cerrar o de aclarar cuáles fueron los causales de muerte, el tiempo que Ceci llevó en ese basural, en su cuerpo aparecido, cómo pudo haber sido trasladado, si es que fue trasladado, o dónde puede haber sido el lugar de su muerte, digamos. Y por supuesto que sigue manteniendo en la impunidad a quienes llevaron este hecho impune, que es el asesinato de una mujer. Por eso pedimos que estemos atentos, atentas a todo lo que vaya haciendo la comunicación de este proceso, porque vamos, por supuesto, que a llevar adelante diferentes acciones, tanto desde las organizaciones, pero también desde lo legal, concretamente, y necesitamos la fuerza de la comunidad y del pueblo, porque esto realmente es indignante, es inaceptable. No podemos seguir sosteniendo esta vulneración, que se nos rían en la cara de esta forma, que sigan siendo tan impunes y que sigan demostrándonos públicamente desde todos los sectores, sobre todo desde la justicia, que es el lugar en donde estamos parados hoy, en este poder judicial, que no les importamos, que nuestras vidas no importan. Nuestras vidas importan. Cecilia Basaldúa es la memoria de todas aquí, en este territorio que es Punilla y también en todo el país. Por eso les pedimos que sigan atentos y atentas y que nos acompañen en lo que venga, en el próximo año ya seguramente, respecto de este caso, para, bueno, de una vez por todas poder dar con la verdad y con la justicia por la memoria de Cecilia Gisela Basaldúa. De nuevo, presente. Presente y siempre. De nuevo, utilizando los recursos del Estado, como varios compañeros y compañeras lo decían, para llevar adelante estos procesos legítimos, entre muchas comillas, para de nuevo avanzar sobre los derechos básicamente de su familia, que se terminó enterando de las peores maneras que el cuerpo de su hija no estaba en donde debería estar, ni que pidieron permiso a su propia familia, que hoy la sigue llorando y sigue levantando su memoria. Algo muy importante decir, como acá de representante también de la ciudad de Cruz del Eje, el proyecto del Perilago, que está, ahora parado, se paró la obra, gracias también a los compañeros y compañeras de San Marcos Sierras, que estuvieron presentes al pie de la obra, para decir, para pedir explicaciones también en los mismos términos, así como ha sido en la autovía de Punilla, igual, ¿no? Pidiendo explicaciones pacíficamente, pidiendo explicaciones del impacto ambiental, de las cuencas hídricas, qué va a pasar con el agua de Cruz del Eje y de San Marcos cuando este hotel con un salón de usos múltiples que está destinado para 50, para 500 personas, imagínense la magnitud de la obra ustedes, ¿no? Entonces, bueno, es algo que también vamos a estar pidiendo que se unan y que compartan todo lo que vaya saliendo. Y bueno, de nuevo, un agradecimiento y un aplauso para todas y todos nosotros que estamos acá presentes. Y en estos momentos también, como también lo decía la compañera, la movilización de todas las organizaciones y las personas autoconvocadas en contra de la reforma laboral que vienen por todo, no solamente por algunos sectores, sino que eso... Se derogaban las leyes sobre la ley de discapacidad, sobre también el estatuto del periodista, también vienen por la libertad de expresión, eso hay que tenerlo claro, vienen también por los puestos de trabajo, porque eso es lo que implica. Así que bueno, ¿alguien más si quedó con algo, con ganas de decir algo, alguna organización, alguien que quiera pronunciarse? Adelante. Es con el momento que siempre nos encuentra... ahí fortaleciendo al que está en una situación complicada. Tras la Sierra en estos momentos está viviendo un proceso que se reaviva después de varios años con la apertura de una mina, y atrás de eso, detrás de lo que es el... se fue investigando y en el mapa de catastro minero de la provincia está comprometido todo el faldeo de las sierras desde el límite de San Luis hasta Pampa de Pocho. Así que no queda un lugar sin pedido de cateo prácticamente. Esto implica una situación muy crítica con respecto a lo que es la minería en Tras la Sierra. Y desde ahí nos estamos organizando para tratar de declarar al Valle de Tras la Sierra libre de minería. Así que vamos a estar ahí, mandando información y tratando de fortalecernos entre las distintas luchas como para poder hacerle frente a este monstruo que nos está comiendo. La próxima actividad, este sábado a las 18 horas, va a haber una caminata, ahí sale de la placita de las Tapias y va a ir hasta el portón de la mina, ¿tá? Como para, de alguna manera, demostrar que no existe licencia social. ¿Tá? Y también, este tiempo viene muy complicado. No nos olvidemos también de la ley de glaciares, que está en jaque, y a partir de ahí las mineras van a tener la cordillera para hacer lo que quieran. Así que bueno, la seguimos. Nos vemos. Hola. Bueno, creo que la mayoría me conoce. Soy Mariela Tulián, soy Casqui Curac de la comunidad indígena Tulián de San Marcos Sierras. Estamos con los compañeros y compañeras de vecinos autoconvocados de San Marcos Sierras. Estamos, la verdad, al límite. Estamos desbordados de tantas situaciones de desmonte, de saqueo. Y en mi persona, yo en este momento estoy tremendamente enojada con hermanos de comunidades indígenas que están avalando estos proyectos. El Consejo de Comunidades Originarias de la provincia de Córdoba está avalando todo lo que a la provincia se le antoja entregar. Es indignante. Pasó con la autovía y ahora está pasando con el hotel casino. Porque no olvidemos que es originariamente fue presentado como un hotel casino, un hotel 5 estrellas, en un lugar donde vivimos gente del monte, somos hijos del monte, y nos quieren poner un hotel 5 estrellas, algo que no tiene nada que ver con nuestra idiosincrasia. No vienen a jugar. O sea, acá el turismo que viene a ver nuestro monte, viene porque San Marcos es precioso y ellos lo quieren destruir y no tienen derecho, no les damos permiso, no los autorizamos, no pasan. Y a los hermanos y hermanas de comunidades indígenas que están brindando estos avales, queremos decirles, pedirles que reflexionen. ¿Qué les está pasando? ¿En qué momento les pusieron precio? Por favor. Por favor, no tienen derecho en nombre de nuestros ancestros, en nombre de nuestros hijos. ¡Basta! Basta ya, basta ya. La Madre Tierra es un ser vivo y tiene derecho a la vida. Recuérdenlo, hermanos, porque nuestra Pacha también nos habla, también nos toca el corazón. Gracias. Hola, compas. Bueno, mi nombre es Ivana, o Colo me dicen. Yo vengo en representación del gremio docente, la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Bueno, lo estamos disputando desde adentro con unidades de las escuelas, que es una nueva conducción que ya ganó en Capital, han venido compañeras de Capital también, que apostamos a un sindicato combativo que acompañe los femicidios, las luchas ambientales, las injusticias, los derechos humanos, porque no vemos a nadie hoy por hoy de la conducción celeste de la UPC. Nosotros sí pensamos que los sindicatos se pueden rescatar peleándola desde adentro. Por eso estamos presentes hoy acá y armamos este pequeño comunicado desde Unidad de las Escuelas Punilla, comprometidas con la sociedad donde están insertas nuestras escuelas y donde habitan nuestros estudiantes y sus familias. Venimos a decir, bueno, que hace aproximadamente 70 años que en los escenarios científicos se viene advirtiendo sobre los daños económicos y sociales producidos por la acumulación de residuos en los ecosistemas, los denominados pasivos ambientales. También sabemos que cualquier actividad económica sobre la tierra genera destrucción, desertificación y contaminación, en fin, la interrupción de la sostenibilidad del ambiente y de la vida. Asimismo, desde ciencias naturales, la ecología y la geografía, se han estudiado los impactos negativos para el ambiente que tienen los procesos de extracción, producción y transformación de los elementos naturales. Sin embargo, desde una mirada que solo prioriza la producción, son considerados como recursos económicos en este sistema capitalista. A este gobierno y en especial al gobierno del gobernador Martín Yarjola le decimos que como educadores comprometidos con nuestra sociedad enseñamos que la responsabilidad de cuidar el medio ambiente es de todas y todos los que se erigen como defensores del ambiente, tal como establece el Acuerdo de Escazú junto con las leyes nacionales, provinciales y municipales. La obra pública de la autovía de Punilla hasta hoy no tuvo ni tiene licencia social y aun cuando su ejecución fue impuesta, nosotras apoyamos la participación de la sociedad en defensa del ambiente. Porque los gobiernos no respetaron los protocolos específicos e incumplieron las leyes ambientales, los científicos y la ONU enfatizan que no existe un planeta B. Nuestro único hogar es la Tierra, la Pachamama en la que habitamos, que enfrenta una triple crisis, cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad, y se encuentra en un punto de inflexión crítico. Por ello llamamos un cambio urgente y radical que transforme nuestra manera de producir y consumir y contribuya a evitar consecuencias irreversibles y a restaurar nuestro ecosistema, ya que el tiempo para actuar se agota. Desde nuestras escuelas lo hacemos en las aulas con las y los estudiantes, desde abajo para arriba, desde afuera hacia adentro, desde adentro hacia afuera. Repudiamos las formas de represión ejercidas por las fuerzas de seguridad. A solicitud de los gobiernos que firmaron y ejecutaron esta obra de la autovía a espaldas de la población, basta de criminalizar la protesta social, todo el apoyo a los compañeros y compañeras que defienden el ambiente, basta de procesados por luchar. Bueno, desde Unidad de las Escuelas estamos con ustedes y los vamos a acompañar en todo el proceso en mayo y todos los defensores ambientales de Punilla vamos a estar presentes. Gracias, compa. Hola, bueno, yo soy Milena de UPC Capital y bueno, hoy es una fecha que estamos acá, en Córdoba se están movilizando los compañeros. En breve, en un rato, las compañeras del Parque de la Vida van a ir a reclamarle que se transforme ese parque en una reserva. Y podríamos decir que son protagonistas diferentes, pero la matriz política es la misma, compañeros. Y eso es lo que hay que explicar. Cuando nos reunimos a veces en asamblea, decimos, bueno, que hagamos material para difundir esto que estamos haciendo hoy. Es explicar también. Bueno, ayer también tuvimos una tremenda, tremenda marcha. El Pituquito ha convertido, bueno, no es él solamente, ¿no? Viene de años. Hay que entender que esto es un proceso que vienen profundizando. La caja de jubilación y el APROS es la muestra del extractivismo de la sangre obrera. Entonces también hay que entender esto y hay que multiplicarlo. Recién hablábamos con Silvia, que ella me decía que quieren hacer una escuela ambiental. Yo digo siempre que tenemos que unirnos porque esto, acá estamos generando el material, los saberes, esos saberes ancestrales que tenemos que recuperar. Estamos construyendo todo el tiempo, tenemos que defender la ciencia, sí, lo que ha pasado en Mendoza con ese asestazo que le pegaron al informe del CONICET. Bueno, estamos organizados, así que redoblemos la apuesta, compañeros, y bueno, nos veremos en mayo, pero antes tenemos un montón de paraditas, ya lo vinieron diciendo los compañeros. Vamos para adelante, compañeros. Queremos avisarle a los compañeros y compañeras que hay agua para tomar, que se ha tomado poco de lo que se ha traído, así que decir que ahí hay un bidón y hay también otras botellas, hidrátense por favor. Seguimos dando la palabra. ¿Qué tal? Soy Adriana de Asamblea Ambiental Cosquín y de alguna forma estoy hablando también por India, que es una de las integrantes de nuestra asamblea, que ahora por cuestiones de salud está en Buenos Aires y que es una de las 6 imputadas de que no pudo estar presente hoy. Y lamento muchísimo saber que no se ha podido comunicar tampoco. Por supuesto que venimos acompañando las luchas ambientales locales desde 2016, 2017, 2018, como acá se recordó las grandes audiencias del 2018, del 2021. Estamos en la calle en toda cuestión que haga falta y nos movilizamos a donde podemos para seguir apoyando. Esto lo vamos a seguir de cerca, no solo porque es consecuencia de un hecho que ocurrió en nuestra ciudad, en Cosquín, sino porque sabemos muy bien lo aleccionador que puede ser este juicio. Por lo tanto, el juicio hay que seguirlo y hay que ganarlo, de la manera que lo han estado diciendo les cumpas y les abogados también. Y lo único que quiero hacer es recordar que a fin de enero siempre hacemos la caminata por el agua, la tierra y la vida, que a veces tenemos como una organización de base, pero ya sabemos que después es un encuentro de gente que va viniendo y se va sumando a esa oportunidad de caminar desde una plaza a la otra plaza, desde la Plaza del Folclore o Próspero Molina hasta la Plaza San Martín en Cosquín, mostrarnos a la sociedad, tanto local como turistas que hay en ese momento, tratar de que lo reflejen los medios y estar defendiendo todas las causas socioambientales en esa proclama de que lo hacemos por el agua, la tierra y la vida que lo sintetiza. Así que esta vez, por supuesto, que la caminata va a tener como consignas fuertes estas. Basta de criminalizar a quienes luchan, defender el ambiente no es delito y sobreseimiento no, como es absolución ya de estas 6 compañeras y compañeros, ¿no? Más vale. Así que preparémonos ya porque el último sábado del festival, que esta vez sería sábado 31 de enero, seguramente estaremos convocados todos para la caminata por el agua, la tierra y la vida. Pronto organizaremos una reunión por Meet para empezar a organizar esto, ¿sí? Bueno, gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Viviana Pedraza, soy de La Falda. Estoy acá con mi compañera Anita. Bueno, ¿cómo comenzar, no? Mi abuelo decía que La Falda era el tercer clima del mundo, o el primero que estaba habitado, ¿no? Hoy una vecina de La Falda, Andrea Sisa, al negarse a vender su casa en Villa Edén, es envenenada con agrotóxicos. Su pileta está llena de veneno. Su gato es azul, de color, literal. Su perra se murió y el suelo está muerto. Más las capas contaminadas. Andrea, desde hace 2 años... va como una paria a la municipalidad de La Falda pidiendo ayuda porque ella no puede vaciar la pileta. Andrea en estos momentos está muy mal, con un estado totalmente ausente, con un estado que se lava las manos diciendo que esto es algo entre privados, ¿no? Y siguiendo con La Falda, también decir que desde abril de este año no tenemos anestesistas, no tenemos audiencias públicas. El intendente Dieminger se niega a darnos estas audiencias. Teníamos un hospital, el hospital, hablo en pasado o presente, ya no sé qué hablar. El hospital no tiene anestesistas y por ende tampoco hay sala de obstetricia y sala de quirófano. El Hospital de La Falda atiende a más de 45.000 habitantes del centro norte de Punilla, desde Charbonnier hasta pasando Valle Hermoso, Casa Grande. Desde abril venimos luchando por la ley de partos respetados. Toda piba que quiere ser mamá tiene que parir en el Funes o antes, porque no las pueden atender. O la piba que tampoco quiere ser mamá no puede practicarse una IVE. Eso tampoco se puede decir. Los profesionales están siendo de alguna manera amedrentados para que no hablen. Se les sacó el 30% de su sueldo y se está privatizando el hospital. Desde abril venimos haciendo abrazos, custodiados por la policía, custodiados por un equipo que nos van y nos sacan fotos. ¿Qué podemos hacer? Abrazar un hospital, ¿no? Que tenemos de terroristas. Y bueno, venimos con esta lucha, venimos con un 30% de aumento para un presupuesto 2026, donde el intendente hace peñas para comprar paneles solares y nunca hablar del quirófano y nunca hablar de obstetricia. Así que estamos con vecinos por Punilla, estamos en Facebook, estamos abrazando, estamos trabajando. Hemos llegado hasta la legislatura y estamos exigiendo la provincialización ya del hospital. Así que gracias por escucharme, como así también decir que no nos van a callar y que esto tampoco sirva de aleccionamiento, amedrentamiento. La Falda se caracteriza porque desoye, habla a espaldas, pero La Falda también respira y respira un aire que está impuro, tiene napas contaminadas y no tenés dónde atenderte. Muchas gracias. Hola gente, bueno, yo soy Juan de Villa Yardino, soy integrante de Pan y Caramelo también de la Asamblea de Yardino. Y bueno, primero agradecer toda esta red, estamos en estos momentos saliendo al aire por muchas radios. Esto es una de nuestras maneras de existir, es una de esas formas de ese gran cuerpo que somos. A nivel civilizatorio nos han implantado la costumbre de sabernos solamente cabeza y de olvidarnos de todo el cuerpo que tenemos, ¿no? Y entonces quiero aprovechar eso, hablar acá, en Cruz del Eje, pero saber que nos están escuchando en distintos lugares del país e incluso en distintos lugares del mundo, y hablar en función de ese cuerpo más grande que somos. ¿Cómo lo estamos sosteniendo? ¿Qué células somos en ese cuerpo? Agradecer cada rinconcito del país y de Latinoamérica donde se está sosteniendo un núcleo de vida. Una biblioteca popular, un comedor, una escuela, una red de radios, una brigada comunitaria, una feria agroecológica, un medio de comunicación en sus diversas formas. Y así seguir nombrándonos, eso somos, una red gigantesca, y nombrar las familias que hoy están haciendo el aguante. Estamos en un momento muy, muy difícil de violencia económica, de violencia psíquica, y en las familias se está haciendo el aguante, y ese aguante lo están haciendo principalmente mujeres, y tenemos niñas y niños que están sintiendo todo lo que está pasando y que están dialogando con esta realidad. Entonces, en este momento, hacer el esfuerzo de conciencia del cuerpo que somos. Desde esa conciencia, que puede tener dolor, claro que tiene dolor, desde esa conciencia, a hacer el camino de fortalecimiento. Porque todo ese cuerpo somos. Toda esa fuerza está. Entonces, pensarnos así, con toda esa potencia, asumir que sí, que tenemos problemas para dialogar, porque esta cuestión de ser solo cabeza y olvidarnos del cuerpo y sentirnos que somos solo cabeza, y sí, eso a veces nos hace entrar en algunas actitudes patriarcales, ¿no? agradecer a tantas mujeres que vienen laburando el tema feminismo, que nos están enseñando un montón, agradecer a tanta gente indígena que nos viene enseñando otra manera de ver la realidad. Y entonces usemos esas nuevas herramientas. Y entonces sacarnos el mecanismo de la competencia y de la lucha cuando vamos a dialogar. Vayamos al diálogo pensando en valorar la opinión distinta. Ahí nos vienen enseñando también, poniendo el cuerpo dolorosamente, ¿no?, las diversidades, las disidencias, ¿no?, teniendo que decir, ¡hey, yo soy diferente! ¡Hey, respetame! Bueno, presencia de Samuel Tovares acá, ¿no? Presencia, ¿no? Porque hay un sentido para el odio. Es una manera de disciplinamiento social. Es un sentido, no es una locura. Entonces, asumamos todo esto, vayamos a intentar, hay que intentar la complementariedad en vez de la disputa. Las energías tienen que combinarse. Yin y yang, femenina, masculina, caliente, fría, negra, blanca, todos los colores. Hagamos ese camino, tenemos mucho por aprender, mucho por compartir y creo que tenemos corazón. ¿No? ¿El corazón está? Sí, está. Bueno, lo entreguemos, lo pongamos en danza, no tengamos miedo de cometer equivocaciones, que es el camino que se nos ofrece. Digamos que sí. Vamos en esa. ¿Qué tal? Buenos días. Muy rapidito. Primero celebrar la fuerza que hay acá. Que no es solo resistencia, estoy medio cansado que resistamos y está bueno mostrar la fuerza más allá de la resistencia. Así que celebro esa fuerza. Y después muy rapidito contarles, yo soy de La Falda. En La Falda en el año 2022 encontramos un desmonte ilegal con maquinaria municipal que logramos frenar. Todo muy flojo de papeles, como nos tienen acostumbrados. A partir de eso empezamos a trabajar para crear una reserva natural, la Reserva El Puma, en esa zona de La Falda. Llevamos ya 3 años de trabajo. Ya desde mayo estamos trabajando en la creación de esa ordenanza, en la redacción de la ordenanza, un grupo de vecinos voluntariamente en conjunto con funcionarios de la MUNI. Y el día de mañana tenemos una actividad abierta que es a las 3 de la tarde en el Salón Marechal, en La Falda, en el centro de La Falda, donde va a haber autoridades de la provincia, puntualmente Pablo Riveros y no siguen más, y funcionarios públicos municipales también. Un poco para contar lo que venimos trabajando, pero también para nosotros es, y lo que vengo a pedir acá es un poco más de fuerza, porque los puntos en los que no nos estamos poniendo de acuerdo tienen que ver con el polígono. Nosotros proponemos un polígono de 200 hectáreas y lo que nos devuelven es un cuarto de eso y habilitan un poco más, pero bueno, no las 200 hectáreas que proponemos. Y después otro punto conflictivo que estamos discutiendo y que no hay consenso es en relación a la cogestión de esa reserva, porque también entendemos que hay un montón de reservas y que terminan siendo reservas en papel si no hay participación ciudadana genuina y recursos financieros y económicos genuinos. Así que invitarles mañana a las 3 de la tarde en el Salón Leopoldo Marechal, en el centro de La Falda. Van a estar ahí funcionarios de la provincia, funcionarios de La Falda y bueno, nuestro grupo de vecinos. También si nos pueden seguir en Instagram, @elpumareservanatural. Eso bueno, también es ahí un granito virtual que nos suma y que no cuesta nada. Muchas gracias. Bueno, hola compas. Yo soy de Parabachasca, venimos acá con nuestros compañeros y compañeras. Justo estábamos recordando recién que han pasado 4 años, se van a cumplir 4 años de aquel acampe contra la autovía de Parabachasca, la de la Ruta 5, en donde, bueno, estuvimos compañeros junto paralelo casi con compañeros y compañeras de Punilla y de todos quienes acompañaron en aquel proceso. Que bueno, nos llevó a conocer lo que pasaba en nuestro territorio también, a resistir, a ponerle el cuerpo, a saber contra qué nos enfrentábamos y bueno, hoy vemos las consecuencias de lo que en aquel momento estábamos diciendo que iba a pasar, tristemente, la profundización de las problemáticas socioambientales en el valle, una cuenca hídrica que es la del río Nizacate, que está realmente en crisis, que está peligrando, un avance del desarrollo inmobiliario que se hizo justamente sobre la cicatriz de fuego de los incendios del 2020 y los que vinieron después, un territorio desgastado en muchos sentidos. Y en esto no quiero ser pesimista, sino más bien decir lo que está pasando, con una fuerte injerencia de quienes aprovechan también esto que pasa, ¿no? Que tiene que ver justamente con los partidos políticos que en algún momento se acompañaron y que resulta que después están con este gobierno cocida, que es justamente el que lleva adelante esta gran devastación y saqueo de nuestros territorios. Y esto hay que decirlo, porque caer que nosotros y nosotras caigamos en la hipocresía de decir que aunque estemos acá, estamos pensando desde el mismo lugar, nos lleva a no generar una discusión política profunda, que es lo que tenemos que tener, porque si no nos faltan estrategias. Decir que estamos unidos y unidas, pero no tener estrategias para avanzar contra este monstruo, que es este gobierno que justamente ha llevado adelante las políticas que está llevando el gobierno nacional, y que esto hace años que está pasando en nuestra provincia, más de 40 años, es no ver realmente la realidad de nuestros territorios, que están realmente devastados, están saqueados, y con cuerpos que somos nosotros quienes estamos aquí, quienes no han podido venir, porque justamente también le decía un compañero, no han podido venir por la crisis económica que están pasando nuestros compañeros, nuestras compañeras, falta de trabajo, precarización laboral, y encima con una reforma laboral que se viene a hacernos, a destruirnos prácticamente. Bueno, celebrar este encuentro, pero también invitar a profundizar las discusiones y los encuentros, ¿no? Las discusiones políticas, a juntar cuáles han sido nuestras estrategias, qué es lo que estamos llevando adelante en nuestros territorios, y algo que sé que quizás haga ruido, pero lo voy a decir. Cuando hablamos del pacifismo, preguntémonos qué es el pacifismo, porque no somos los violentos y las violentas, y no tenemos que justificar desde nuestros territorios la violencia. No somos nosotros los violentos ni las violentas. Es el gobierno que está, y es el poder judicial, violento, hipócrita, cínico, el aparato policial, el aparato represivo de nuestra provincia, ellos son los violentos y las violentas. Entonces, quizás hasta está de más decir que somos quienes somos los pacíficos y las pacíficas. Pongamos en discusión esos términos que nos hace ruido, los pongamos en discusión, no tenemos que decirlo, porque nos van a llevar puestos, porque los violentos y las violentas son ellos. La complicidad del gobierno provincial, del aparato represivo y del poder judicial, que se hacen los tontos y ni siquiera saben quién es Muso, por ejemplo, no saben quiénes son los que están judicializados, no saben ni por qué. Bueno, ese cinismo, dejarlo de lado de nuestra parte. No nos hace falta, tenemos mucha lucha en nuestros cuerpos, tenemos mucha resistencia y sabemos por lo que estamos peleando, que por nuestros territorios, nuestros cuerpos, nuestras hijas, nuestros hijes, y por todo nuestro monte que está siendo saqueado, que prácticamente no nos queda. Así que bueno, invitarles a la discusión política sin miedo, porque si no lo discutimos políticamente nosotros, nos pasan por encima. Gracias, compañero y compañera. Hola, soy Gus Álvarez de la mesa de Tras la Sierra, de la mesa provincial también, y bueno, estoy acá presente también porque empatizo con los compañeros y vivo en carne propia también lo que es esta situación que nos toca hoy por hoy vivir en Córdoba y en general en muchas provincias también. Hoy, este próximo año vamos a cumplir 50 años desde que sucedió el golpe de Estado, y después en el 83 pensamos que habíamos accedido a una democracia. Curiosamente hoy vemos muchos de nosotros que esta democracia no es tal, porque seguimos teniendo desapariciones, seguimos teniendo muchísimas formas de violencia institucional, como lo es o como lo ha sido el terrorismo de Estado en su momento también. Entonces, yo creo que la mejor forma, como decían recién ahí las compañeras docentes, es de qué forma podemos dar la batalla cultural y que no sea solamente, como decía el compañero, resistencia y solamente resistencia. Nuestra batalla cultural debe basarse también no solamente en la lucha en la calle, sino también en nuestra educación ambiental comunitaria, que nosotros podamos difundir a través de todas personas que tengamos a nuestro alcance. No es solamente cuando hablamos, bueno, de profesión soy ingeniero ambiental, pero cuando hablamos de desarrollo socioambiental sostenible, hablamos de una conjunción entre aspectos políticos, económicos, culturales y obviamente también ecológicos, en un balance entre todas las cosas. Hace un rato acá el compañero de Tras la Sierra decía de todo lo que está planeado para hacerse en Tras la Sierra respecto a extractivismo, algo que si uno no se pone a investigar un poquito ni se entera. ¿Y cuándo lo vamos a enterar? Cuando ya pongan en activación estos RIGI que han impulsado estos gobiernos y cuando ya el daño esté hecho y la situación de remediación sea irreversible. Entonces eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta, que muchas de las acciones que debemos llevar adelante y por lo cual siempre decimos luchar sirve, porque luchar sirve es terminar de desterrar a todos estos señores feudales, que como Musso, como Oscar González, como tantos otros que sabemos que hoy por hoy están también con situaciones de que los empaña la corrupción, porque lo que ha hecho Musso acá es realmente una situación de querer justificar su actitud de corrupción ante lo que han hecho semejante ecocidio que han hecho con las hidrovías, con las vías de comunicación y todas estas cosas, que estas rutas que han hecho de manera totalmente arbitraria, sin tener en cuenta las audiencias ambientales, sin tener en cuenta los estudios de impacto ambiental y todo lo que puede ocasionar el daño a nuestras comunidades. Entonces, quiero como parte también de todas estas historias que hoy por hoy empañan nuestra provincia, que nos toca poner el pecho, aunque no nos guste, aunque no tengamos ganas de sortear estas situaciones, porque a nadie le toca vivir lo que le toca vivir a los compañeros que estaban recién acá, o como nos toca vivir en Tras la Sierra, en distintos casos que hay, pero lo hacemos. Lo tenemos que hacer porque, como decía ahí la compañera, lo último que vamos a hacer es arrodillarnos ante el poder político, que hoy también, y es lo que hay que seguir denunciando, es la violencia institucional que generan todos estos gobiernos, porque eso es lo que hacen, vendiéndonos una falsa democracia, porque nuestra participación siempre queda acotada a estas instancias, a la resistencia, a la lucha, y nunca a que se nos puedan brindar sin tener que exigir tanto y tanto nuestros derechos. No queremos más ecocidios, no queremos más desaparecidos en democracia, no queremos más trata, no queremos más todas estas situaciones que estos feudales que tenemos hoy, que nos venden y se nos venden como demócratas, nos han puesto durante tantos años. Muchas gracias. Estamos acá casi terminando con la radio abierta. Muchas gracias a las personas por estar acá. Tenemos dos testimonios más, dos voces que quieren hablar y queríamos comunicarles que hay asamblea. Se termina esta radio abierta, asamblea y también una foto con todas las personas que estamos hoy aquí presentes, porque también, digamos, su vehículo de transporte, toda la gente que tiene que viajar, hay un horario. Así que, bueno, vamos a colaborar con eso. Bueno, compañeras, compañeres, venimos a agradecer, a acompañar lo que somos, que es esto. Desde muchos lugares, viajamos desde Sierras Chicas, nuestras asambleas organizadas por el monte, que venimos desde siempre con nuestras comunidades hermanas, los pueblos originarios, trabajando en el cuidado del monte, de la naturaleza, del agua. Decimos desde muchos espacios que ocupamos, en este caso también estamos representando a, bueno, somos científiques del CONICET, representamos a la ciencia pública argentina, que decimos es del pueblo, para el pueblo, desde el pueblo, no para las corporaciones ni para los gobiernos extractivistas, ecocidas, genocidas. Entonces, desde ese lugar vamos a acompañar con ciencia digna y ciencia soberana todos los estudios científicos necesarios para que se cumplan las leyes de protección ambiental, territorial, arqueológica, los derechos humanos, sociales, ambientales, ancestrales de nuestros pueblos. Por otro lado, desde la Universidad Pública Argentina, también defendemos la ciencia pública, la educación pública, la escuela pública. Agradecemos a las compañeras que siempre están presentes.

los invocamos con toda nuestra energía y nuestro corazón, contra los traidores del agua pura, contra los traidores de la vida y nuestra madre, el rugido de las montañas. Bueno, muchísimas gracias, que esos aplausos también se escuchen y sigan sumando fortaleza. Queremos agradecer enormemente a Diana, que fue la que puso su auto, está durmiendo desde ayer en San Marcos Sierras para poder que estos equipos lleguen acá a Cruz del Eje. A Lalo por el generador, que también, de nuevo, decir que gracias a eso y a esos apoyos y a esas sumatorias que podemos hacer Radio Abierta. Al que madruga y padece, a ese me le dicen peón. Al que cómodo enriquece, saben llamarle patrón. El señor se anda quejando de que la renta no alcanza pa' cambiar el importado, siempre le sobra finanza. Mascando pues esta idea, me lo inquieto como un potro. Si soy yo el nacido y criado, porque la tierra es del otro. Mi abuelo con un ovino gritaba viva Perón. Yo grito mi maldo sin tierra y la agraria revolución. Todo vuelve en este mundo, pues el mundo es un corral. Haya bien quien hace bien, haya mal quien hace mal. Bueno, agradecemos a las radios comunitarias y a los medios que estuvieron tomando este link que se estuvo compartiendo, que estuvieron sonando todas estas voces. Muchísimas gracias a todas las organizaciones presentes. Damos por finalizada esta radio abierta que se estuvo tomando, gracias a todas las localidades también que se sumaron, y bueno, Radio Garabato y Radio Ferroviaria en la coordinación del equipo y la locución. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a May, la compañera, así también en cuestiones de organización, para ir a la asamblea y todo lo que se viene. Muchas gracias. Bueno, compas, ahí vamos, la idea era cerrar con un videito cortos, que nos ubiquemos todos en algún lugar que elijamos para llevar el apoyo a Chubut, a Mendoza. En Chubut hay 6 compañeros también judicializados del Chubutazo del 2022. Y en Mendoza, bueno, todos hemos visto la brutalidad de la represión de Cornejo, que quieren meter a la mega minería, obviamente, entra solamente con represión. Bueno, así que es importante también que de acá llevemos ese apoyo y que después, bueno, cada uno lo podamos viralizar, ya que nos congregamos, importante sacar videos, me parece. Y yo no voy a dejar de nombrar a los responsables también que están en la Secretaría y Ministerio de Ambiente, porque están cobrando un sueldo, ellos también, y no están defendiendo realmente. Desde la autovía con Escoto, pasamos ahora a la ministra Flores, con todas las causas que están nombrando acá, están esos también como funcionarios funcionales a estas políticas ecocidas, que también están modificando nuestras leyes de ambiente. Entonces es importante también nombrarlos. Acá hay responsables también que deberían estar cuidando los desmontes y no están, por ejemplo, o acompañando estas luchas, o mínimamente a los compañeros judicializados, y tampoco están. Entonces es importante que los nombremos. Sí, hay nombre y apellido. Victoria Flores es clave también acá ahora, porque ella es la que está ahora en el ministerio. Pablo Riveros también me parece importante, porque está en una parte clave, que es el ordenamiento territorial. Entonces, bueno, desde allá también les preguntamos dónde están o qué pasa con esto. Sí, porque si van a estar criminalizando a defensores ambientales y deberían ser los primeros que deberían estar acá, ¿quién nos va a defender si no? Porque les están pagando, ellos tienen un sueldo también ahí adentro. Así que bueno, lo quería traer a eso porque me parece importante. ¿Les parece que cerremos con ese video? La Marce también trajo unos carteles para armar una frase. Y después, si les parece, lo pongo en consideración, una mínima asamblea para ver cómo continuamos de aquí en más, o si esperamos solamente el meet de los compañeros de Cosquín para la marcha por el agua en Cosquín. Pero es importante que estamos acá y que costó un montón encontrarnos acá, comprometernos a ver cómo seguimos, aunque sean media hora de asamblea. Lo pongo a consideración. Elefantes de cemento van pasando por encima, rompiendo toda la tierra, escarbando en sus heridas, partiendo al medio al silencio, atropellando armonía. No es por ser antiprogreso ni anticapitalista, es por la sombra del monte y el curso de agua fresquita, por la sencilla costumbre de cuidar donde uno habita. Vamos, vecino, vecina, rompiendo creces se arrima. Vamos, vecino, vecina, nos pasa por encima. A la lechuza, al chingolo, las chicharras y las bichas, ¿quién le cuenta que el progreso va quemando sus ramitas, abriendo paso al cemento, lapidando melodía? No lo digo de la izquierda, ni del fondo ni de arriba, no lo digo desde el centro, tampoco desde la esquina. Es un grito monte adentro que reclama por la vida. Vamos, vecino, vecina, rompiendo creces se arriman. Vamos, vecino, vecina, nos pasa por encima. Elefantes de cemento en el lomo, cuatro vías, son variados los accesos y veloces sus salidas. Llega rápido a Punilla a imaginar lo que había. Llega rápido a Punilla, lo que soy ya no sería. Y deberíamos formar parte y olvidarnos de ser dueños, corriendo tras los poderes. Van tanto dioses revueltos, si la seguimos cagando, gobernaremos desierto. Aprovecho y dice, vamos, vecino, vecina, creces se arriman. Vamos, vecino, vecina, nos pasa por encima. A la flora, a la fauna, al que obedece, al que manda, al guerrero, al pacifista, militante o anarquista, de instituto, de talleres, el que fuere, a todas, todos te digo, 100% inclusivo. Vamos, vecino, vecina, nos pasa por encima.

la línea.